señora alcaldesa, de que el proyecto de ampliación alcantarillado sanitario Distrito 12, fase 3 de la Ciudad del Alto, ha sido concluido de forma exitosa, satisfactoria para todos nuestros vecinos y vecinas. La inversión total de este proyecto, vecinos, vecinas, ha sido un total de 19.622.288.70 bolivianos. Es así que en este momento nosotros tenemos esta instalación de más de 1.030 cámaras de inspección, con un tendido en lo que es tubería de más de 52.000 metros lineales. Realmente es un logro poder tener los servicios básicos en estos momentos. Realmente es una necesidad para todos nuestros vecinos, para poder construir su casita, para poder vivir en nuestras distintas zonas.